Todo lo que hay que hacer es, ¿por qué estamos tantos años identificando el problema y cada vez más enterrado en el problema que tenemos identificado? Entonces, más que caso, yo quiero hacerme preguntas. Y tal vez ustedes van a quedar, con la misma pregunta que yo, o va a decir, bueno, este está loco. No corresponde. Pero cuando yo analizo la situación, me doy cuenta de que gran medida de donde estamos es porque nuestro concepto como seres humanos es vivir del capital. Vivimos del capital suelo, capital monte, capital agua, capital y ahora de la plata, porque ahora manda la plata, hacen los pools. O sea, siempre la plata. Y si no rompemos ese paradigma y proponemos otra situación, que vivir del interés que nos dio la creación y que nos sigue dando. Nosotros tenemos realmente tantos subsidios y tantos créditos que nunca necesitaríamos devolver si cambiamos de paradigma. Mientras que sigamos en este sistema, vamos a seguir siendo esclavos del sistema. Voy a dar un ejemplo, ya que hoy mencionaron lo de glifosato. En otra oportunidad llamaron a reunión. Andresito es un municipio atrás del parque, eso hace 25 años. Éramos todos colonos productores y venía el INTA, el ministerio. Los vendedores, toda la tecnología armada para una jornada. Y yo estaba en otra línea, no sabían, no, yo no sabía de la reunión, pero me enteré de la reunión y me fui. Entonces, en la reunión del productor, éramos 95 productores, todos pares míos. Recorrimos el campo, todos hablaron, a la mañana, bióloga, INTA, ingeniero agrónomo, todos hablaron. Y todos se refirieron a algo que me gustó mucho y vendían un producto sin venderlo. Lo ofrecían sin venderlo. Y yo decía, a la pucha, qué bueno. Esta es la solución. Somos 80 tipos. Qué espectacular. Entonces, antes del almuerzo, todos tenían que comer, había un asado en una parrilla espectacular. Yo le pregunto, le digo, corroboro lo que me decía, lo que decía todos los productores, la bióloga y el ingeniero agrónomo y todos los técnicos y la autoridad decía, si este producto es tan bueno, yo hoy voy a pagar el asado. Si a la tarde, en la recorrida, uno de mis pares, incluso los que nos visitan y los profesionales, encuentra una sola miñoca en el suelo. Lombriz. Lombriz de tierra. Eran 40 hectáreas el tercer año aplicado. Y te imaginas que todo, yo iba a pagar el asado, te imaginas todo buscando la miñoca. La cuestión que no encontraba ninguna miñoca, yo no pagué el asado y ellos en vez de vender 5.000 litros de Roundup, se vendieron 3 o 4 tachos y me querían comer. ¿Eso era real? Yo no puedo demostrar que no es veneno, yo puedo demostrar lo que mata como productor. Y nosotros no tenemos que entrar en la jugada del sistema de querer demostrarle lo que no está a nuestro alcance. Nosotros tenemos que aprender, y eso es lo que yo quiero ver si puedo transmitir, de entrar en otra beta. ¿Por qué tienen éxito? Porque tienen plata, tienen técnicas, toda la estructura de asesoramiento. Nosotros no tenemos nada. Nosotros no tenemos el apoyo de una estructura armada para asesorar al productor. Entonces, tenemos muchas cosas que tenemos que aprender de ese sistema que avanza avasallando. ¿Por qué avanza? ¿Y por qué gana? Entonces, esas reflexiones me quedan como enseñanza, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo que viven de capital? Porque es real, lo vemos todos los días. Mientras que nosotros tenemos un subsidio, todos lo tenemos. Pero la creación de la dependencia nos hace cada vez más esclavos del sistema y dejamos de valorar la tierra viva. La tierra no tiene mención. le falta NPK, le falta eso, te dan la receta y ya está en lo suyo. No tiene la biología del suelo. Yo no puedo como productor demostrarle la biología a una estructura del INTA. Yo no, como productor no lo puedo hacer. Pero lo puedo lograr dándole alimento a la tierra. Nunca se habla de alimentar a la tierra. Porque todo este sistema que primero empezó con la asada que nuestros padres hacían, nosotros queríamos rascar pata porque te morís carpiendo y al otro día está igual de alto que vos, después vino la rastra. O sea, todo el sistema está armado para matar. Y los sistemas no están armados para transformar. Entonces perdimos una batalla. La batalla que perdimos, que el agroquímico y la ahora la ingeniería de los transgénicos ganaron a la creación de transformar, mecánicas de transformar, y no la de matar, y la otra que puede ser una solución, que puede venir el próximo paso, que es la, tal vez la robótica. Nos puede ayudar mucho para competir en algunas cosas o algunos mecanismos que nos ayuden a los agricultores. Porque lo que hacían nuestros abuelos y nuestros padres, hoy ya nadie quiere hacer. Por eso hay un ejemplo que podemos... En el mundo está demostrado que el productor podría producir alimentos sanos sin depender de insumos externos. Eso está demostrado. Solamente hay que, en algunos lugares, trabajar más tiempo porque está tan contaminada la tierra hasta salir del sistema y encontrar de que ese proceso de que nos da los subsidios que tenemos. ¿Qué son los subsidios que tenemos? Tenemos subsidios de el sol, el agua, que hoy se nos ocurre, hacemos inundación, no lo sabemos captar en nuestra tierra, porque en realidad nos demuestra nuestro sistema. Los árboles existieron en todos lugares, de distintos tamaños, de distintas formas, pero siempre hubo diversidad de árboles. Entonces, ni un sistema, ni en Alemania, ni en Rusia, ni en Uruguay, ni en Argentina, el monocultivo es sustentable. No es posible. Eso está demostrado hace 100 años. Hace 50 años nos enseñaban de la rotación de cultivo, de la integración de la ganadería. ¿Cómo eso se va tapando? En este establecimiento nosotros, que era un monte muy explotado, nosotros producimos con los árboles. Dentro de los árboles, bajo los árboles, hay que volver a aprender. Entonces todo tiene que integrar para alimentar la tierra y no todos se adaptan a esto. A esto no se adapta una soja. A esto no se adapta un tabaco. Pero este lugar no es para soja, no es para tabaco. O sea, cada lugar, cada área tiene una posibilidad de hacer algo diferente. Que también es el concepto que tenemos que aprender. No es lo mismo hacer soja en Misiones o en Paraguay que hacerlo en la pampa húmeda. No es lo mismo. El costo de inversión es mucho mayor. Porque nuestra tierra colorada es una tierra que se empobrece tan rápido que realmente lo único que pasa a la tierra en todo el mundo del monocultivo es una hidroponía. ¿Me expreso? ¿Lo entienden? La tierra sirve para sujetar la planta, que capte un poco de sol, si la lluvia viene bien, en el momento justo hay cosecha y el resto hay que agregarle todo y la plata está gastada. Entonces, bajo ese concepto no podemos alimentarnos sanamente y no podemos ser competitivos. Nunca. No podemos ser competitivos. Porque si alguien hace algo diferente, debería, con todo lo que tiene gratuito, encontrar métodos diferentes. Yo no quiero hablar precisamente de casos, pero creo que la diversidad es un elemento que no se puede ocultar en ningún momento. La rotación, tal vez de cultivo o la integración de distintas actividades en el mismo esquema, y sobre todo alimentar a la tierra. Si no alimentamos a la tierra, Misiones, por ejemplo, necesita 80 toneladas de materia orgánica por año, una hectárea. ¿Qué es lo que le provee la selva a la tierra para que se mantenga a 0 kilómetro? ¿Una soja cuánto integra? ¿Un maíz cuánto integra? ¿Entienden? Entonces estamos entrando en la despensa permanentemente. Hay muchos métodos que nos permite adaptar tecnologías de alimentar a la tierra. Yo no quiero entrar en muchos casos porque hay algunos que hacen agricultura, otros hacen forestación, otros hacen fruta, otros hacen yerba mate en nuestra provincia. Y esto para avanzar, decime nuevo cuál es el botoncito que tengo que apretar, para no apretar mal. Creo que la flecha a la derecha. Ah. Yo siempre relaciono que si una hectárea tiene muchos árboles, en un principio puedes modificarlo, pero siempre tienes un daño que te trae consecuencias. Entonces, en estos métodos lo que buscamos es adaptar especies diferentes, porque la base nuestra, como capital de producción, es producir lo más rápido posible. En el caso nuestro, era hacer algo con ganadería. Y una de las formas de integrar alimentos rápidamente a la tierra también es a través de las pasturas, en este caso, sin quemar, y solamente porque como era un monte muy explotado, había muchos lugares que no había otra cosa que alguna especie que no producía ni un rédito, por ejemplo, las bambusáceas, algunas lianas, algunas talas, y como algo teníamos que producir, básicamente era lograr un esquema productivo. Cuando hacemos un manejo, pensando en el concepto global, estas son todas plantas renovables. Esto surge por el manejo. Yo no me puse a sembrar. El manejo nos permite un montón de cosas. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es encontrar métodos, de adaptación, a lo mejor muchas nativas, pero también otras introducidas que se adaptan y otras que no se adaptan nunca. Yo voy a pasar rápidamente por esto. La yerba mate, que es un cultivo de la selva, estamos haciendo lo mismo, lo hacemos monocultivo. Entonces dependemos. El monocultivo es como si comiéramos todos los 4 días, 3 días o 2 días que estamos acá chocolate. No funciona. Y para mí el animal es un elemento súper necesario en los sistemas sustentables. ¿Por qué el animal? Porque el animal a mí me ayuda para que yo trabaje menos porque me limpia, porque me come lo que es la competencia, si lo manejo bien me es más útil de lo que creo, y me deja tres cosas. La primera cosa que me deja es la limpieza, que a veces que era todo el otro sistema que me costaba. Segundo, lo que me deja es la bosta. Y si deja algo bajo la piel, o bajo el cuero, o bajo la pluma, o bajo la lana, mejor todavía. Entonces, a estos sistemas, que uno, si calcula los kilos de nutrientes que saca de la tierra cuando producís 5.000 o 8.000 kilos de hierba, no es nada. Porque todo el ecosistema, entre las bacterias, las lombrices, toda la actividad biológica, vuelve a darte mucho más que nuestra tierra, que se acidifica. Menos mal, que la tierra colorada se acidifica, agronómicamente si lo entiendo, es como la naturaleza le pone un chaleco de fuerza a los nutrientes para que no se escapen por lixiviación o por lavado. Nosotros en este manejo, después de 20 años, de tener 4 partes de millón de fósforo, hoy tenemos más de 12, 12 sin haber agregado fósforo. O sea, está posible la demostración en la práctica. Hay métodos antiquísimos, digo antiquísimos, 50, 80 años atrás, donde la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica, la agricultura de campesina nos ayuda. Nosotros de todo eso no nos dejan. A los ingenieros agrónomos, a los veterinarios, a los agrónomos, yo soy técnico agrónomo, no nos enseñan eso. Entonces yo no soy un caído del cielo. Yo hice todo lo otro, conozco lo que es aplicar, lo que haber hecho, y dije, no, no puede ser, no podemos seguir así. Entonces, posibilidad de potenciar el rayo solar. En estos sistemas hay menos luminosidad. efecto de la luz. Pero hay métodos, técnicas propias del colono que podés potenciar esto. Para darle solo un ejemplo. 3 gramos. ¿Sabes lo que es 3 gramos? Debemos comer 6 gramos de sal por día, o 5, 4, algunos nada. 3 gramos de sílice por hectárea te puede quemar una plantación. Para dar solo un ejemplo, es potenciar la luz solar. Y así hay otros elementos que si los trabajás sin gastar plata, podés potenciar el suelo, podés potenciar la actividad de la planta. O sea, tecnología no nos falta. En ninguna parte del mundo no nos falta tecnología. Lo que nos falta son otras cosas. Entonces yo quiero avanzar rápidamente. Mis herramientas de laburo que me tienen que dejar algo. El manejo me permite depositar. O sea, yo puedo hacer un compost y acarrear y ser empleado del compost. O yo puedo criar una lombriz californiana y crear el abono para un yerbal. Es imposible, físicamente es imposible. A lo mejor lo puedo hacer para una huerta. Y en estos manejos, cuando hablas de media hectárea, una hectárea, 2 hectáreas, 100 hectáreas, o para otros productores, el animal tiene que ser la herramienta que te traspasa, que te ayuda, que te fertiliza. Entonces, de acuerdo al manejo, vos podés fertilizar un sector que lo subsidie otro que está mejor. O sea que eso se empieza a ver con la reacción del suelo. Entonces hay muchas posibilidades de animales diferentes. Acá vemos una pastura y cuando sale el animal, la cantidad de estiércol que queda depositado. Pero más que el estiércol, que a los 2 o 3 días casi desaparece, o a los 10 días prácticamente no es más nada, el estiércol de vaca tiene una actividad biológica diferente que la del caballo y diferente que la de la oveja. Son totalmente diferentes, pero todas necesarias para el ecosistema, que nos permite reemplazar un tractor que nos cuesta 1 millón de pesos hoy en Argentina, o 300, no sé cuántos mil dólares. ¿Por qué? Porque empieza a activarse la biología del suelo, donde los elementos naturales que existen, pero los potenciamos por el manejo, te integran el mismo quilaje de materia de estiércol, en este caso del caballo este, de tierra que te levantan de abajo para arriba. Y eso, si no lo sabemos demostrar, nos van a vender un tractor. Entonces prácticamente hay un montón de elementos. Yo muestro dos o tres para que entender algunos conceptos. No puedo hablar de todos los elementos, de los hongos y de las bacterias. No puedo hablar porque no tengo conocimiento. Y tampoco quiero hablar porque no. Si alguien un ingeniero acá o un biólogo me retruca, pierdo la guerra. Entonces yo no compito con eso. Pero que me demuestre. ¿Y qué hace el glifosato? ¿Y qué hace el Ivomec? ¿Y qué hacen los herbicidas? Matan todo esto, porque le sacas el alimento. Y nosotros nunca en la discusión hablamos de eso con Monsanto. Nosotros queremos demostrarle que contaminan. No tenemos que ser tontos. Sí sabemos que contaminan. Demostrémosle lo que ellos matan. De otra manera, yo no la tengo. Pero los colonos no pagaron. Yo no pagué el asado. Pero después igual comprar el herbicida. Entonces hay varios elementos ahí interesantes que empiezan a ayudarnos, que no cobran salario, que trabajan gratis, no tiene feriado, por ahí le jode un poco mi trabajo. Hay una, ¿ves ese donde está el verde? Ese es el efecto de una lombriz de tierra que tiene casi este tamaño en nuestra tierra, hay chiquita, pero esta lombriz de tierra no come materia orgánica. No se alimenta de materia orgánica, se alimenta de tierra. Y funciona y se potencia de haber tenido, en un monte natural hay 600 kilos de lombriz de tierra en los árboles naturales, pasamos a tener 10.000 kilos de esta miñoca. Pero es por el orín de la vaca. Entonces se pone más apetitoso para ellos la tierra, se alimenta solo de tierra, y el calcio, el fósforo bloqueado, de 4 partes por millón pasó a 12 partes por millón. Y esto no aguanta cualquiera, porque pasan 300 animales en una hectárea, en una noche con lluvia, y a la semana está todo dado vuelta. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Está para ver. O sea, yo no traigo algo que... Esto, por ejemplo. A ver, esta partecita que vemos acá, que tiene el tamaño de esto, más o menos, que la lombriz la bosta de una lombriz de una noche. Eso lo sacan de abajo, lo pasan para arriba, porque nunca bostean en el canal porque quieren salir y hacen el trabajo. Entonces, la revolución del suelo, este era un suelo compactado hace 20 días, pisado por animales. Fíjense cómo está revolucionado. ¿Cómo? Esto se puede lograr en Santa Fe, se puede lograr en Córdoba, en Buenos Aires, en Alemania, en cualquier parte se puede lograr, con distintas intensidades. Entonces yo les quiero mostrar rápidamente esto nomás porque ahí tienen la comparación de lo que es la revolución del suelo. Y son dos elementos que les quiero mostrar para... No es una reunión técnica. Sí. Y entonces quiero reflexionar sobre dos cositas. Vamos a dejarle en paz a este bichito. La única forma de avanzar es poder comentarle a la gente algunas cosas. Es que la gente lo vea. Entonces tengo algunas preguntas ahora. Si todos sabemos, escuchamos, ¿por qué nuestras escuelas en Misiones, casi muchas, están sobre ruedas? ¿Por qué nuestras iglesias están sobre ruedas? Empezamos en el sur de la provincia, después fue un poquito más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Y hoy recorremos la colonia y está pera. ¿Saben lo que es término tapera? No vive nadie. La escuela abandonada, la iglesia casi vacía. Y yo creo que es un concepto que voy a agregar para tirar un poco de brasa en el con nafta en el fuego. Si tenemos respeto a la creación, tal vez sin analizar lo que hicimos hasta ahora en nuestras propias iglesias, tenemos que pensar si hicimos o podemos hacer algo mejor. Si el Tata Dios nos dio la creación para administrar y la estamos matando, y nos estamos matando a nosotros mismos, ¿será que no es posible analizar por qué nos pasa? Y yo me hago unas preguntas que algunos ya le hice una vez. Si tantas veces en la Biblia nos invita a cuidar, a administrar, a ser compasivo, a ayudar al otro, a alimentar al otro, y nosotros nos dejamos correr con la vaina que vamos a morir, vamos a ir al reino. Y vamos a ir al reino y creemos que el reino va a estar a lo mejor más allá. Y si el Tata elige, dijo la pregunta, porque si no, ¿cómo motivamos a la gente? Y si el Tata elige este lugarcito para nosotros, ¿por qué digo esto? Porque si yo le hago plantar un árbol a un colono que tiene que tener 80 años para desarrollar, es lo primero que dice, no, no es para mí. O sea, él tiene un concepto de morir y el que viene que se joda. Y eso lo traspasás en la producción de alimento, produce un tomate, lo envenena, sale del cajón, sale de la chacra, el que coma que se joda. El mismo concepto nos motiva como nafta de la vida en nuestro accionar diario. Y yo creo que el único que puede entrar en una beta que no pueden entrar otras internacionales es la iglesia, el concepto de la vida. Yo tengo una esperanza muy grande por ese lado. Tecnología hay, y yo creo que hay que encontrar cómo hacer entusiasmar de vuelta a la gente para lograr esto que me parece importante. Así que yo creo que está en crisis nuestro concepto de la creación. Tenemos que analizar qué es la creación. Sabemos que nos envenenamos, escuchamos mucho, casi vamos a escuchar muchos otros. Pero si sabemos y respetamos la creación, tenemos que partir totalmente de otro, tenemos que abrir, decir, ah, sí, esto nos sirvió de experiencia. A partir de hoy queremos sentarnos de vuelta y analizar otras. A ver si tengo para terminar algo. La IERP. Más del 50% de nuestros miembros eran agricultores. ¿O no es así? Yo tengo un dilema. Me voy a la casa de un amigo, miembro de nuestra iglesia, y el tipo está fumigando a los perros en la yerba mate. Me agarra una bronca, una impotencia, y vamos juntos al culto. Pregunto, ¿qué hacemos? ¿Está bien? ¿Lo toleramos? ¿Le enseñamos otra cosa? Digo, en el caso mío. O en otros lugares me voy a ver cómo los tipos están plantando maíz, miembros de nuestra iglesia, y le pregunto, yo quiero maíz. Ah, me vende la cantidad que quiere. Pero tu maíz no come la gallina, le digo. Pero el que yo planto para mi gallina es otro. El maíz que yo doy a mi chancho y a mi gallina, el colono lo planta al otro que no es transgénico. Y sí lo comen. De ese yo quiero, no lo tengo. Eso pregúntenle a cualquier colono, nos pasa. Entonces yo digo, es lo mismo que ver matar a alguien. Si uno lo dramatiza de esa manera, tal vez que cambiemos. Gracias.